decime por dónde es. Los huecos de la mente confunden a la... ¿Cómo va, Germán? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo tranquilo, acá estamos resolviendo un poco las cuestiones de la radio. Y nada, por arrancar un poco esta entrevista, vos estás en el Nono, ¿no? Sí, estoy en la sierra, sí, cerca del Nono. En el Nono, que acá estamos peleando con la humedad, es uno de los típicos días platenses donde se te pega todo el cuerpo. ¿Cómo está por allá? Habría que preguntarse, ¿cómo se les ocurrió hacer la capital en un lugar tan húmedo, no? Claro. Siendo Argentina tan grande, ¿no? Pero bueno, es una cosa curiosa en nuestro país. Acá está hermoso, está viniendo una tormenta, un temporal del norte, pero los temporales, las tormentas son bien recibidas, ¿viste? Porque durante muchos meses ahí no llueve, entonces los famosos incendios de Córdoba, todo eso, es porque no llueve, entonces así que las tormentas son bien recibidas. Está bien. Bueno, estamos hablando con Germán Dafuncho de Las Pelotas. Nos está comentando un poco lo que está pasando en el Nono. Más allá, o por ahí, sí, relacionado al clima, Germán, ¿qué está haciendo la gente en el Nono un día como hoy? Y nada. La gente... Es medio raro, ¿viste? Pero no solamente acá, en la gran parte de la Argentina hay pocos lugares donde trabajar, ¿no? Cada uno tiene como su rebusque. Acá el rebusque es la temporada, cuando viene el turismo en diciembre, enero y febrero. Claro. Y por ahí algún fin de semana largo, pero qué sé yo. Acá el que no es jardinero atiende un negocio, ¿viste? No hay fuentes de trabajo. Es la problemática de todo el país, casi te diría. Sí, potenciado, digamos, en un lugar que la mayor parte, o sea, de los ingresos cuando hay es con el turismo. Claro, no, y ¿sabes qué pasa también? Hay choques culturales, ¿viste? Porque muy poca gente de acá está consciente de lo que es este lugar, si vos lo comparás con cualquier lugar de Europa, ponele, ¿no? Sí. Europa está poblada hasta las puntas de las montañas, y esto no tiene, como belleza natural no tiene precio. Cualquier lugar, hay muchos lugares, muchísimos lugares de Argentina, que quizás no se valoran, no se dan cuenta del potencial que hay a nivel turístico, ¿viste? Se podría explotar quizás de una manera mucho mejor. Pero bueno, estamos hablando de otro país y de muchas décadas, así que cambiamos de tema. Está claro. ¿Vos de ahí del Nono, qué es lo que más disfrutás? ¿Eso mismo, digamos, que haya poca gente, que no haya gente en la punta de la montaña? No, yo de alguna manera me vine a vivir a las sierras, me podría haber ido a vivir a muchos lugares, ¿no? En realidad este era como estaba, es muy lindo y también estaba como más o menos cerca, relativamente cerca de Buenos Aires, que es donde siempre se cuece el guiso, ¿viste? Sí. Y me podría haber ido a ir al sur también, que me encanta el sur, me podría haber ido a muchos lados. Uno, lo que en realidad buscas, qué sé yo, hay gente que a las ciudades les encanta, ¿viste? Piensa que en la ciudad está todo. A mí me llegó un momento en mi vida que nada de lo que había en la ciudad me importaba verdaderamente. Ir a caminar por un shopping, olvídate, es algo que me parece terrible. Y no había muchas cosas divertidas para hacer. Y siempre me gustó soy medio ermitaño, ¿viste? Me gustó la soledad, me gusta la soledad y me gusta la naturaleza. Entonces, buscando un poco eso, lo que cambia es la calidad de vida, ¿viste? Las ciudades está todo demasiado lleno, hay muy poco espacio verde, hay muy poco aire, hay mucha gente al pedo mirándose uno a los otros y buscando de qué boludez hablar o llenar su vida, ¿viste? Acá pasa lo mismo quizás, pero el que no quiere consumir no lo consume, no tenés alrededor toda gente que está hablando de lo mismo, ¿viste? Claro. Vos por ahí, las veces que nos hemos encontrado, me preguntás siempre si extraño las montañas. Sí. Sí, y bueno, donde vos vivís es un caso típico de esto que yo te digo, ¿no? Hay pocos lugares en el mundo así, loco. Lo que pasa es que en la Argentina es muy raro, es comparación, un análisis sociológico, casi te diría, porque llegamos al punto de nunca valorar lo nuestro, lo que tenemos, ¿no? Como no por un falso patriotismo, sino por un valor que tiene, casi tengo como reserva del mundo, te diría, porque está todo podrido, boludo, está lleno, hasta el ser humano invadió el mundo de una manera tremenda, ¿no? Bueno, justo cuando estuviste acá tocando 18 de mayo en Atenas, te fuimos a ver, hablaste un poco de la inundación y de las responsabilidades políticas. No me acuerdo que hablé, la verdad. Ayer se cumplieron, se cumplieron 131 años de la ciudad de La Plata. Generalmente para los aniversarios, viste, hay festejos. Pero se suspendió porque hubo muchos vecinos, mucha gente que está muy indignada con la inundación, que decía que no había, que La Plata seguía de luto. Realmente no hay mucho que festejar, ¿no? Yo creo que nadie tiene en realidad en el fondo, no hay mucho que festejar, ¿no? Ni en La Plata, ni en ningún lugar, ¿no? Es una situación bastante compleja, ¿no? No tengo muchas ganas de hablar de pues me empiezo a engranar, ¿viste? Y nada, quizás podemos hablar de música si querés, pero yo creo que es muy importante, por ejemplo, lo que hacen ustedes, el hecho de tener una radio, es muy importante la comunicación, ¿viste? Es muy importante. Yo todos los periodistas jóvenes que conozco, les siempre lo mismo me pasa con los abogados o toda esta gente, que vos sabés que es una cuestión de tiempo que se corrompan, ¿viste? La gran mayoría siempre le ponen la tarasca y escriben lo que quieran, ¿viste? Sí, ¿no? Y lo mismo pasa con los abogados o los mismos médicos, ¿no? De los principios, así como de tu vocación de servir al prójimo, ¿no? Está bien que los médicos ganar mucho más plata de la que ganan, ¿no? Eso está claro, con los médicos, como los bomberos, como los policías. Al pagarle poco, la gente se vende, ¿viste? Está claro. Bueno, vamos a hacer un cortecito, así enganchamos los horarios y seguimos con Germán Dafuncho de Las Pelotas. Los días se arrastran y no es un cuento cuando te quiero sentir. Es el camino o la trinchera para llegar. Solo existes en la cabeza, revolución en los corazones, la frase linda para decir. ¿Dónde es que estás? Estamos en una radio autogestionada, en un centro cultural, un espacio que está tomado porque está abandonado y hoy se le está dando vida acá desde varios movimientos sociales. Así que bueno, es un poco diferente a esa mala política a la que estamos por ahí acostumbrados. Yo creo que no estamos acostumbrados solamente a una mala política, ¿sabes? Estamos acostumbrados, este es un país que en una época estaba acostumbrado a que se chupen la gente en la calle. Es un país que votó a Menem. Un tipo que votó, que vendió, lo vendió entero, sacó todos los ferrocarriles del país. Un tipo que destrozó a Argentina, lo votó más de la mitad de la gente, ¿viste? Me parece que lo nuestro es un problema bastante más profundo que solamente los políticos, ¿viste? Seguramente, en una sociedad normal, la justicia, como uno de los poderes del Estado, funcionaría bien sin la justicia, seguramente sin la justicia, la justicia funcionaría bien. Quizás la impunidad que tienen todos los que se están afanando todo desde hace 30 años, porque hace 30 más, yo creo, yo tengo según lo que recuerdo, siempre se han afanado todo, siempre, y a la gente siempre le venden. A la gente la venden en Guandanar, la venden en boludeces así, la tienen entretenida congeladas. Mientras los negocios grosos siempre fueron los políticos, es casi tengo un país que no tiene justicia, pero no justicia independiente, ¿viste? Justicia independiente no solamente del poder político, sino de la mafia, ¿no? Porque acordemos todos que este es un país mafioso, ¿no? Absolutamente mafioso. El poder y la mafia están en el mismo lugar. ¿no? Ahora todo el mundo se asombra del narcotráfico, ¿viste? Y me parece, realmente me parece una ironía total, absoluta, ¿viste? Cuando de golpe se dan cuenta que todos los pibes que salen de las villas a afanar están todos empacados, y de golpe nadie se pregunta de dónde sale el Paco sale de una cocina de merca, o sea, está claro que está cocinando merca dentro de la villa, pero ellos lo saben desde siempre, está clarísimo que acá en Córdoba, por ejemplo, toda la policía de Córdoba está hasta las pelotas con el tema narcotráfico, se descubrió, ¿viste? Estaban todos hasta las bolas, loco. Entonces la misma policía hacía trabajar a los presos que salían de la cárcel, solo amenaza de que si no les vendían falopa y les hacían una causa y los presos de vuelta, ¿viste? Entonces, quiero decirte que no es solamente, es un mensaje muy limitado decir que es solamente una clase política, quizás creo que empieza por cada uno de nosotros. Hay un tema nuestro que dice cuánto tiempo queda, cuánto valés vos, ¿no? Vos como periodista, ustedes como periodistas que quieren ser o son, ya te digo, a veces cuando a vos te aprieta el estómago y viene un hijo de puta y te dice, loco, toma, acá tenés una torta, solamente quiero que me escribas el culo de Wanda Nara. Hay que ver si sos fiel a tus principios o realmente el hombre te lleva a escribir sobre el culo de Wanda Nara, ¿no? Claro. Y hay que estar bastante, digamos, convencido de lo que uno hace, sino así también como periodista, ¿cuántos oficios no se podría decir que pueden ser funcionales a este sistema? Y mira, el ejemplo que tenemos en Argentina es casi te diría patético, ¿no? Los periodistas, esas Longobardi y Haddad de la época de Menem, o sea, son millonarios actualmente. Haddad, de hecho, le vendió a Juan López todas sus cadenas de canales, ¿no? Y radios, ¿no? Estamos hablando de gente muy poderosa, loco. En la época anterior a eso estaba Neustar, ¿no? Y Neustar que le hizo creer a toda la gente que la única solución que había en Argentina era privatizar, ¿no? Todo el mundo pensaba que privatizando iba, pero se olvidaron del resto. Entonces, resulta que las privatizaciones fueron un bochorno, una calamidad, vaciaron todas las empresas que tomaron, esa mierda, todo, destruyeron todo y se las tomaron. Pero ellos se encargaron. Ellos se encargaron de que estemos todos más o menos de acuerdo en ese momento, que por lo menos miremos bueno, por otro lado. Voy a esto, ¿viste? El gran poder que tiene, el periodismo, por ejemplo, tiene un gran poder, ¿no? Vos le podés hacer creer lo que quieras. A la gente podés hacer creer lo que quieras. En este país somos expertos en comernos garompas, ¿viste? Durante años hemos la gente ha vivido pendiente de quién salía bailando por el caño de mierda o alguna de esas. Esos programas de mierda de siempre, ¿viste? En los noticieros te hablaban quien había sido eliminado, ¿no? Cuando las problemáticas, loco, que hay son mucho más. Eso te muestra que hay un poder, ¿viste? En la comunicación, un poder real, ¿no? Y hay los hijos de puta también lo saben, ¿no? Y generalmente son los que nos tienen, ¿no? Los que son dueños del verdadero poder, ¿no? Tal cual. Y hablábamos recién de la justicia. Quizás necesitaríamos una justicia independiente de los jueces. Podría ser, ¿no? No, es que no es que quizás necesitaríamos. La justicia argentina está totalmente enquistada con la mafia y con el poder político. Es todo lo mismo, ¿no? Habrá, bueno, te van a decir, hijo de puta. Seguramente hay buenos políticos, ¿viste? Como también puede haber habido buenos militares, ¿no? Tipos que son de profesión o de corazón, aman su carrera, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que los que tienen el poder sean así, ¿viste? Generalmente la gente buena no llega a los lugares altos porque no tienen los códigos para trepar y ser soretes para llegar al poder, ¿viste? Es muy complejo, ¿no? Estamos hablando de cosas muy complejas y estamos filosofando filosofía barata, diría mi amigo. Sí, Germán, y una consulta, ¿te gusta jugar al golf? ¿Si me gusta jugar al golf? Por ahí, sí, la has mencionado un par de veces. Sí, me gusta, soy bastante enfermo del deporte de juego ese. Es un juego que, si yo fuera gobernante, lo pondría en todas las escuelas. Ajá. Preguntar, me parece. Hola. Y ahí, sí, cuando jugando en el ámbito del golf, ¿no te encontrabas por ahí? Viste, estuvo muchas veces el golf relacionado a determinados personajes. Con los garcas, decís vos. ¿No te encontrás con algunos garcas? Sí, Sí, obviamente, y no sabes quién cómo se sienten al ver un rockero jugando al golf y que hasta les puede llegar a ganar, ¿no? Claro. a mí sabes que realmente todo uno, si puedo dar consejos, le diría a los jóvenes que uno tiene que pensar en uno mismo, ¿viste? Y vos sos partícipe o no de toda la podredumbre, ¿viste? Para mí es muy importante, es algo que siempre quería en mi vida, que es ser consecuente de los principios que uno tiene dentro del corazón, ¿viste? Después, el deporte es el deporte, a mí me gusta el golf. Generalmente donde juego no hay nadie, te cuento, porque cerca de acá, de donde vivo, hay una canchita chiquita y en realidad empecé a jugar porque tenía que caminar y empecé a caminar y de golpe me aburrí caminando y dije, bueno, a ver cómo es pegarme una pelotita y resulta que es un juego increíble, ¿no? Lamentablemente está estar, sobre todo los americanos, acá en Argentina no es tanto, pero los americanos sí, realmente los presidentes y todos los garcas juegan juntos y hacen negocios. Acá también, pero digamos, somos menos millonarios. Claro. Sí, pero te voy a decir una cosa, sí. Varias veces me he dado el gusto de romperles el culo, ¿sabes? Está muy bien. Sí, sí. Y nada, o sea, en ningún momento trato de ser complaciente ni nada, o sea, a mí me recontra chupo huevo toda la guita que tienen. Al contrario, me divierte encontrarme con gente que no pueden sostener, ¿viste? Claro. La justificación de sus actos, por así decirte, ¿viste? Sí. Y nada, yo no tengo soy un músico de rock y tengo orgullo de ser ese, y no me avergüenza un porongo y menos adelante de gente que me chupa un contrahuevo, ¿viste? Claro. Y por ahí eso que podés sostener como que se relaciona con la música de alguna forma, o es algo para contrastar eso y sacar la cabeza para otro lado. No, la música es en mi vida es una parte muy importante de mi vida, ¿viste? Es el canal en el cual uno canaliza todas las cosas que tiene ganas de decir o le están quemando adentro, ¿viste? Uh-huh. La música es un canal también maravilloso para poder conectarse con la gente que siente como uno, ¿viste? Creo que es fundamental en todo esto, ¿viste? ¿Qué discos tenés en el auto cuando viajás o generalmente? ¿Cuál es el que más escuchás? Mira, si te cuento algo te vas a cagar de risa. Últimamente grabo programas de Dolina, 50.000 horas de programas de Dolina que va contando, viste, cómo es los programas, sí, de Dolina, que cuenta historias de la historia. Y en ruta es divertido, se pasan los kilómetros más, viste, los discos, como los trechos. El otro día, por ejemplo, en un fin de semana hice 2.000 kilómetros manejando, ¿viste? Sí. Y son muchos kilómetros y muchas horas, viste. Entonces tenés que variar, ¿no? Después también hay muchos MP3 con montones de cosas, millones de cosas distintas. Claro. No hay una cosa especial, ¿viste? No hay. Siempre en la música, yo soy un convencido que lo importante para el arte, también pasa con los artistas, inclusive también pasa con la prensa, con el tipo que escribe, con el escritor, ¿no? Uno tiene que tener su propia personalidad, ¿viste? Se trae como su propio idioma o su propia forma, que vos escuches un tema de las pelotas y dices, ah, estas son las pelotas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros creo que somos, las pelotas son las pelotas, de no hay como demasiada imitación. Y sí, nada, me parece que eso es importante, ¿viste? El más allá de todo lo demás, toda esta cosa que es muy yankee, ¿no? La historia de la poronga gigante, de las tetas enormes, o de que toca con el dedo gordo del pie, ¿viste? O la mejor melena. Yo una vez me acuerdo, llegué un amigo a un recital de Ozzy Osbourne en la cancha de River, y bueno, llegué al escenario, ¿viste? Y realmente no podía creer el guitarrista y el bajista que tenía Ozzy Osbourne, que son recontra famosos, no me acuerdo el nombre, nunca le doy bola a eso. Cómo movían el cabello, boludo. Era algo realmente impresionante. Tenía todas las lecciones, todo el abecedario de movimiento de cabeza con pelo largo de músico heavy. Y era impresionante, boludo. Y eso es un producto. Vos mirabas al guitarrista y no tenía ningún vértice imperfecto. Era todo lo que tenía que ser un guitarrista rock, ¿entendés? Parecía Thor, ¿entendés? Un Thor con la guitarra, ¿no? El superhéroe este nuevo que hay. Bueno, nada, boludo, no sé qué estoy diciendo. Che, y vos, con la del pelo, por ahí se complica un poco más. ¿Qué es lo que tiene, qué decís vos que tiene las pelotas para que la gente diga esto es las pelotas? Me está diciendo que a mí se me complica con el pelo por ser pelado. No, boludo, estamos hablando de la música americana. Viste, esta cosa, en este mundo es como que todos... son muy locos los códigos, ¿viste? Por ahí ni siquiera hay que tener códigos, es solamente sentido común, ¿viste? Cada uno cómo actúa ante la vida, ¿no? Pero los americanos nos han hecho creer a nosotros... uno tiene que ser un as, realmente hay un tema nuestro que dice eso, ¿viste? Como que si no sos... Es muy loco. Acá en Rosario, por ejemplo, descubrieron en un country súper concheto, pero recontra concheto, una cocina de merca, que cocinaban 500 kilos de merca todos los meses, ¿viste? Y claro, la gente vivía dentro de un country, gordo, ¿no? ¿Entendés? Tenía sus autos, 4x4, y loco, eran todos delincuentes, ¿viste? Quiero decir que la guita... Es muy loco los códigos, pero la guita te da como un cierto valor como humano, ¿viste? Cuanto más guita tenés, más importante sos. Pero el tener guita no necesariamente quiere decir que generalmente no estás limpio cuando haces tanta guita, ¿sabes? Es muy difícil, pero es muy difícil. Siempre tenés que esclavizar a alguien o tenés que haber garcado a alguien. No hay forma, ¿no? Che, Germán, bueno, hace un rato te preguntaba qué estaría haciendo la gente en el Nono ahora. Y en Hurlingham, ¿qué estaría haciendo la gente ahora? ¿Es muy diferente a cuando vivías ahí de chico? No, por supuesto está mucho peor, ¿no? Eso es indudable, la civilización avanza, ¿viste? Sí. ¿Qué estará haciendo la gente de Hurlingham? La mayoría debe estar arriba o tomando el subte o arriba de San Martín o de Urquiza, viajando en el tren o volviendo a su casa, esperando al colectivo que lo lleve, tarde una hora y lo lleve a su casa. Claro. Eso, a esta hora debe estar haciendo eso la mayoría de la gente. Mucho, se viaja bastante, sí. Y viste cómo es, ¿no? En Buenos Aires vos para moverte 26 kilómetros te tardás más o menos 2 horas y media. Es una cosa muy loco. Sí. Bueno, allá no pasa, digamos. ¿Vos sos de lo que le gusta viajar en la ruta así, largo, estrecho, o te rompe las bolas ya en un tiro? No, yo soy... Me he hecho vos pensar que con las pelotas cumplimos ya bastantes años andando. Sí. Me siento mil telegramas, no quiero decir los años. Y no, boludo, Argentina la recorremos de punta a punta, ¿viste? La verdad que me gusta manejar y me gusta la ruta mucho. Es un tiempo, es un buen lugar para escuchar música y es un buen tiempo para reflexionar y es un buen lugar. Es casi suicida, ¿no? Digamos, también por otro lado, ese es otro punto. Un día me pregunta, ¿tuviera la posibilidad? En el Congreso me llaman y me dicen, a ver, ¿tenía algo para decir? Sí, malditos hijos de puta que sacaron los ferrocarriles y nos condenaron a tener en las rutas millones de camiones de mierda, millones de camiones de mierda que son suicidas. Fíjate, en Buenos Aires todos los días hay accidentes de camiones, todos los días. Uh-huh. Es una locura. Pero bueno, a todo esto igual me gusta la ruta y me gusta viajar. Es parte de la poesía de mi vida, ¿viste? De todo esto que hacemos. Y en 25 años de las pelotas han viajado bastante. Y sí, habremos dado varias vueltas al mundo, te digo. Che, Germán, cuando tenés un rato así, un momento para escaparte, para descansar, ¿viajás también o aprovechás y te vas por ahí? No, generalmente me quedo recluido. Claro. Me recluyo acá en las sierras y a mí me gustan mucho las plantas, los árboles, ¿viste? He plantado montones de árboles, entonces siempre estoy mirándolos, podando, haciendo una vida completamente opuesta a mi vida real, a mi otra vida, digamos, ¿no? Pero es algo que necesito, que es parte importante de mi vida, eso. Está bien. ¿Te gusta pescar? No, vos sabés que no, en una época pescaba, pero cuando mis hijos eran chicos los llevé a pescar, como todo padre que quiere a sus hijos. Y el primer pejerrey que saqué, un hijo mío me dice, toma, acá está el pescado que asesinaste. Y a partir de ahí, viste, se me cortó la onda con ir a pescar, porque con mis hijos no iba y dejé de pescar. Y no, la verdad que no, ahora soy más protector que depredador. Claro. ¿Y comer pescado? No, comer pescado no como. No, tengo sí. Un grave problema. Generalmente los traumas... Hay muchos traumas que vienen de la niñez. Yo tengo un trauma, el único trauma reconocido de la niñez es no poder comer pescado. ¿Es por haber asesinado un pescado? No, por haber tenido una madre que me cagaba trompazo hasta que no lo comía. Bueno, pero igual, ¿cómo fue entonces, o digamos, si odiando los pescados, que terminaste de marino mercante? Terminé de marino mercante porque... no sé reír la pregunta que me hace. Terminé de marino mercante porque... digamos, siempre fui rebelde, ¿viste? La verdad, siempre, ahora me tengo que reconocer como niño, siempre fui rebelde. Siempre en la escuela hacía quilombo, siempre no había nada que me llenara. Todo me parecía una mierda, no me gustaba cómo me enseñaban. Nunca me daban ganas de aprender, ¿viste? De ese tipo de chico problemático, lo que se llamarían los psicólogos ahora. Y de adolescente me fui de voluntario a hacer la colimba al sur, porque había salido sorteado y tenía que hacerle así o así. Y en el sur fui... fui chofer de muchísimos milicos del proceso, de los jerarcas del proceso. Hablamos de Bussi, de Sacián, de Vaquero, de Menéndez, toda gente que fue... Y para mí fue una experiencia bastante... fue una experiencia muy importante, digamos. Sí. Porque a los 18 años tuve la oportunidad de convivir con... de ver lo que era el poder, ¿no? De ver lo que eran esos tipos... lo que era el poder en el mambo que estaban, porque estaban, o sea, viste que se dice que el poder es una droga, es la droga más poderosa, ¿no? Sí. Es cierto, es la droga más poderosa. Ahí te das cuenta. Sí, bueno, y de alguna manera, cuando terminé la colimba, me quise quedar a vivir en el sur y no pude porque no tenía plata y una persona sin plata no podía vivir, viste que pedí tierras fiscales, no me las dieron. Bueno, todas esas cosas, me quería vivir ya de esa época que estaba, ya tenía el síndrome de ser medio... ermitaño, ¿viste? Me quería ir al bosque, hacerme una casa con mis manos y con troncos y se fueran todos a la mierda. Pero bueno, también fracasé con eso y la verdad que en un momento me dieron ganas de no pertenecer más a ningún lado, ¿no? De que mi vida, de que mi país fuera un barco y recorrer el mundo. La verdad era esa. Y estaba buenísimo, la verdad, estaba buenísimo. Pero... Me encontré con Luca y mi historia cambió radicalmente. De golpe mi vida tuvo un sentido. Te iba a preguntar justamente, vos te bajaste de un barco, o sea, venías de una navegación y en la bajada te encontraste con Luca y con Timmy. Sí. Con Timmy siempre porque Timmy se ha casado con mi hermana, pero... Claro. Sí, es muy loco porque... nunca lo hubiese imaginado, ¿viste? Uh-huh. En esos momentos... la historia es muy loca, es absolutamente demente, pero maravillosa por otro lado, ¿no? Sí. Es un orgullo total haber vivido y haber sido partícipe de esa historia. Pero fue una historia muy loca, pero sí, dejé de navegar y nos vinimos acá a las sierras, a esta zona, a armar sumo, sí. Vendría a ser eso, en sus principios. ¿Ya conocías, conocías las sierras antes de...? Sí, porque acá vivía mi hermana. Claro. Y Luca cuando vino, se vino a recluir acá, a las sierras, tenía que estar a 3.000 kilómetros de la heroína, ¿viste? Entonces, un lugar donde seguro no iba a encontrar heroína era en la sierra de Córdoba. ¿Y las primeras andanzas musicales ahí por tras la sierra? ¿Las primeras qué? Los primeros momentos musicales así que empezaron a... Y teníamos, es todo como parte de la historia, ya, ¿viste? Pero teníamos nuestra... primero tocamos antes de poder comunicarnos con palabras, ¿viste? Porque Luca no sabía castellano y yo no tenía por un inglés. Y más o menos con italiano, ¿viste? Se enganchaba. Pero nuestra primera comunicación fue musical, en realidad. Y eran horas y horas y horas y horas zapando en una pieza... ¿Y cuando muy loco y después ya después el viaje siguió, apareció un grabador, empezamos a grabar, empezamos, la llamó Stephanie, que fue la primera baterista original de la mujer inglesa, la maravillosa, sí. Stephanie Natal, y bueno, y después es historia ya todo, ¿no? ¿Ya tenías en mente hacer una banda cuando te los encontraste? No, te estoy diciendo que yo tenía mi guitarra y mi grabador y me encerraba en el camarote y me pasaba todo el... a mí en el barco me llamaban Pichicata. porque viste todo rock, todo músico, que toda persona que tocaba la guitarra y no cantaba folclore era un drogadicto seguramente, ¿no? bueno, no importa, son todas anécdotas, pero no, en ningún momento estaba muy desesperanzado, para decirte algo, ¿no? Como vi, ya te digo, lo que vi me dio completamente la razón de que todo era una mierda y que no valía la pena, no, creo que era toda una gran mentira, ¿no? La parte oscura de la vida, hablamos, no digo que la vida no valga la pena, la vida vale la pena, todo, pero quiero decirte, todo el poder, toda la mierda que hay es tan grosa, boludo, que asquea, ¿no? Claro, sí, y no te sigo preguntando, la historia de Sumo por ahí es bastante conocida. ¿Qué lo lleva después de la muerte de Luca a volver a instalarse en el Nono para pensar un nuevo proyecto que fue? Mira, en realidad la muerte de Luca fue un proceso muy traumático, ¿viste? Para nada agradable, ¿viste? Es muy feo que tu amigo se esté muriendo, ¿viste? Y de alguna manera no poder evitarlo, ¿no? No de alguna manera, no poder evitarlo. Fue muy doloroso, muy... Y cuando él se murió, Ricardo y Pettinato querían seguir haciendo, aprovechando, digamos, el nombre. Y yo le sugerí venirse a Córdoba, que volviéramos como a la fuente, porque para mí siempre esto fue como una fuente, ¿viste? Uh-huh. Y no, ellos quisieron seguir con su proyecto, después se transformó Dividido, Roberto se fue y yo me quedé solo acá. Y durante un año no sabía si volver a tocar o no, ¿eh? Lo que viví con Sumo, o sea, te digo, hay una fantasía, existe una fantasía como todo, viste, en la vida, ¿no? Hay una fantasía y hay una realidad, ¿no? Y qué sé yo, la fantasía del rock hay una parte que es cierta, ¿no? Que, qué sé yo, las minitas, toda la poro, toda la cosa, ¿no? Pero el éxito, ¿no? El triunfar, el que te conozca el carnicero y el almacenero y ya te traten como una cucaracha, ¿no? Porque ya sos reconocido, ¿viste? Eso fue una experiencia bastante fuerte, ¿eh? Porque ahí es lo que uno ve, es como la confirmación de lo que me había llevado a irme a ser marinero, ¿viste? Es muy denso todo, ¿no? Estamos hablando de mucha falsedad, de un montón de gente de mierda, y bueno, entonces el decidirse por el arte, por así llamarlo, seguir haciendo, fue una decisión importante, digamos, y por supuesto uno nunca, cuando toma decisiones, uno nunca tiene la completa dimensión de lo que va a ser la historia que estás decidiendo hacer, ¿no? O sea, te vales de parámetros que después seguramente eran muy chiquitos a comparación de lo que fue la historia, ¿no? Sí. Pero bueno, estuve un año acá en Córdoba sin hacer nada, tocando, tenía mi guitarra, tenía un grabador, qué sé yo. Sí. Y en ese año lo ayudé a Timmy, Macaron, que era nuestro manager, ¿no? Uh-huh. A levantar un criadero de conejos. Criadero de conejos uh-huh, de Angora. Sí. Los conejos de Angora se esquilan y la lana del conejo de Angora es una lana que es muy buena, ¿viste? La usan para ropa de bebé, sí, que es un delirio. La cuestión no fue como una terapia esa. Y después sí, de un año... Tengo entendido que nacen allá, que en el criadero nacen más de los que se pueden tener, los conejos. Esos. Sí. Sí, y yo había encontrado la forma ideal para eliminarlos. Sí. ¿Cuál es la forma? No te cuento. No se puede. No, pero es una historia. Es una historia, todo lo que es crianza de animales, todo, ¿viste? Yo nunca pude matar una gallina, ¿no? Si tengo hambre, pero las como con la pluma, ¿viste? No, y gritando, no me importa, pero trato de no es algo agradable. En la época del Sumo, cuando estábamos en las primeras épocas, ayudamos un par de veces a carnear chanchos, ¿viste? Con Luca y con Alejandro. Ajá. Y te aseguro que no es una experiencia agradable. Si sos una persona medianamente un poco sensible, no es una experiencia agradable, para nada, ¿viste? Mientras está la paisana con el tenedor batiendo la sangre que sale de la vena, ¿viste? Para hacer la morcilla, y cómo grita el chancho, pero ya te digo, si hay hambre, el instinto animal sale en mí completamente y lo puedo masacrar en un instante. Sí, bueno, Germán, volviendo un poco más al tema de los recitales, cuando tocaste acá en Atenas, Ciro, mi primito, se fue muy contento porque le regalaron la lista de los temas del recital. A vos, mira vos. Si te pones a pensar un poco así, de pibe, ¿qué te hubiese gustado que te regalen y quién? Y de todo me hubiese gustado que me regalen. Cualquier. Y mis padres, ¿viste? Pero no tenían. No, pero sabes que yo creo que en la vida hay que despojarse de la mayor cantidad de cosas posibles. Es cierto eso, es algo que se dice, es algo cierto eso. Tratar de despojarse de la mayor cantidad de cosas. Cuanto menos cosas para desear tenés, más feliz, más libre sos. Existe esta cosa que nos da el sistema que nos toca vivir en esta época de la humanidad, que es, ¿no?, el llenar la vida con cosas materiales, ¿no? Con los fucking teléfonos, todas cosas virtuales, todo absolutamente, como que la felicidad está ahí atrás, ¿viste? Del plasma, del auto, de la madre que lo parió. Bueno, yo creo que hay los que creen que en la vida hay que despojarse de la mayor cantidad de cosas. Cuanto menos decís todo eso, ¿qué lo vas a hacer? Bueno, Germán, gracias por la charla. Nos estamos cruzando quizás en algún momento. Acuérdense, si están estudiando periodismo, el día que tenga que escribir, el periodismo fue el famoso cuarto poder, ¿viste? De golpe, hace no sé cuánto, 20 años atrás, se dieron cuenta que ya no era el cuarto poder, sino era el poder de los grupos económicos. O sea, los grupos económicos son dueños de los grandes medios, entonces siempre los medios trabajaban. Pasaron a trabajar en los grupos económicos, ¿no? Yo creo que, no sé, acuérdense de los principios que los movieron a ustedes a trabajar con la información, ¿no? Y sean fieles a eso, boludo, se van a tener que enfrentar a todo. Y les deseo muy buena suerte. Bueno, muchas gracias, Germán. Chao, querido. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hojas, todo es oro, todo es sal, que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Siempre atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después pasará. La locura.